combinado con Hugo Godoy, con el compañero Castro, con los compañeros de la sociedad que conduce Pedro, en confluir con los compañeros de las organizaciones populares, Corrientes Clasistas y Combativas y otras expresiones de la ciudadanía, confluir el día martes 26 en una movilización contra el tarifazo frente al ENRE. Y al mismo tiempo acompañar todas las demandas de los compañeros estatales y de los sectores que están en lucha, como los aceiteros, que nos han venido a solicitar su solidaridad por los despidos de una empresa multinacional aquí en la provincia de Buenos Aires, justamente para expresar nuestro repudio y, como ya hemos dicho en otras oportunidades, dejar de masticar la bronca dentro de la casa y salir a expresar nuestro repudio, particularmente en este caso sobre el tarifazo, pero que desemboca todo en el trazado económico que ya hemos señalado. El día 13 conduce a todo el país hacia un abismo social. ¿Es una situación crítica la que se vive o cómo la define? No, es una situación muy crítica porque el horizonte de recesión cada vez es más profundo y los condicionamientos externos cada vez estrechan más los márgenes democráticos. Ayer ha habido represión sobre colegas de ustedes, ha habido represión sobre luchadores de la economía popular, y esto se está multiplicando. Y esto, en lugar de ser un gesto de fortaleza del Ejecutivo, es un gesto de desesperación. ¿Cuántos gremios participan? Mire, entre la central de autónoma, yo preferiría que lo digan los propios compañeros, pero de gremios confederados en la CGT, somos alrededor de 37 sindicatos nucleados en la CAT, en el transporte, en la Federación Portuaria y Marítimo, y sindicatos como Seguro, Cervecero, El Calzado, AFIP, toda una serie de... Estamos seguros de que se tiene que provocar una reacción sindical.